Session by Industrial Copera. You in my hut now. Música electrónica en la 87.7. Three. Electronic blues. Electronic blues. Industrial Coopera en Color. Coopera en Color. Un nuevo concepto de radio. De radio. We'll be right back. Industrial Copper en color 87.7.